Falsas mentiras. Para todas las traicioneras, dice. Vos, que juraste amor eterno y vida, siempre junto a mí. Yo el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una zorra con piel de cordero. Y las palmas arriba. Yo te creía todo estaba ciego, loco por tu amor. Te creía que eras en mi vida lo más importante. Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras. ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti. Y es inútil vivir el alma si no queda nada. Nada que me pueda dar lo que ya he perdido. Siempre junto a mí. Yo el tanto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una zorra con piel de cordero. Yo creía que todo estaba ciego, loco por tu amor. Y creía que eras en mi vida lo más importante. La víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras.